Nicolás Chicahuala. Señor presidente de la comisión, señores y señoras senadoras y senadores, doctor José Valerio, público en general, tres cosas para los 4 minutos que tengo y una cuarta para el minuto de gracia. En primer lugar, mucho se ha dicho acá del problema de un hombre en la corte. Yo no me acuerdo haber visto a ninguno de los colectivos feministas, ni a ninguno de los colectivos de mujeres, ni a ninguno de los colectivos de la diversidad haber militado contra Mario Adar, Omar Padel, Julio Gómez. Le pido por favor que se dirija a la presidencia. Está todo remitido en la adhesión que yo presenté al candidato de la Corte. Pero diríjase a la presidencia. Bueno, señor presidente, no he visto a ninguno de esos colectivos manifestarse públicamente por los medios como lo hicieron con tres hombres que fueron designados por el Senado de manera consecutiva. Silencio, por favor. En segundo lugar, la trayectoria del doctor Valerio, 600 impugnaciones, se olvidan de las más de 2.000 adhesiones. Se triplicaron la cantidad de adhesiones respecto de las impugnaciones. Silencio. Entonces eso también habla de que la sociedad mendocina está reclamando algo. Y no está reclamando un hombre o una mujer, está reclamando un criterio en la Corte. Silencio, en tercer lugar, respecto de los fallos del doctor Valerio y su posición antigarantista, a los que militan el falso garantismo, a los que militan el falso garantismo, el verdadero juez garantista es el que respeta las garantías de la Constitución cuando falla. Y yo voy a hacer mías unas palabras de un legislador nacional que tuvo Mendoza. No se puede legislar sobre el dolor de la sociedad. A eso no están llamados los legisladores. Los jueces tampoco pueden fallar sobre el clamor social o sobre el dolor social. Dura lex, sed lex. Yo le pido por favor a los señores y señoras senadoras que apoyen la candidatura del doctor José Valerio y que por favor tengan en cuenta que no es una condición ser hombre o ser mujer para incorporar la Corte, sino tener idoneidad. Muchas gracias. Gracias. Leonardo Villegas Costa.